my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. A veces pasaba por un portal de los últimos números de la calle Serrano. Tiene una puerta de madera a la izquierda y a la derecha, una gran cristalera que da a la calle. Inmediatamente detrás de la cristalera hay una pared de la que cuelga un cuadro enorme, uno de los más bonitos que he visto. Nunca hay nadie dentro del portal ni fuera admirándolo. Nadie parece disfrutarlo. Es como si alguien lo hubiese puesto allí para un tipo especial de paseante que en medio del bullicio de la gran ciudad es capaz de detenerse y apreciar sorprendido algo maravilloso. When I fall in love, it will be forever. ¿Te enamoras para siempre o no te enamoras? A veces siempre es un minuto y te marca los segundos de toda la vida.

que llevo en el alma, una huella de amor que no morirá. Y desperté aún sintiendo el aroma de tu piel, buscándote en las sombras que están fijas en la pared. Y desperté con los labios resecos por la sed, sintiéndote como lluvia de abril, dándome de beber. Sé que te voy a amar toda la vida entera, voy a amar, y en cada despedida voy a amar desesperadamente. Sé que te voy a amar, y cada verso te dirá que sin dudar. Sé que te voy a amar la vida entera, yo sé que lloraré en cada despedida, lloraré, y cada vez que vuelvas calmaré todo lo que tu ausencia me causó. Junto a mí toda la vida entera. Son tu calor, hacerte el amor, mis miedos y pasión. te será igual. Soy un pelma, pero te quiero. Un ratito para escuchar buenas coplas y masajear el alma y los tímpanos. Saludos de Rafa Arboleda. Búscame por aquí, aunque todavía sigo sin saber dónde estoy. Thank you.